los 13. Mueve tu culo esta noche, promete. Es el fan de los 13, número uno en las ondas de tu radio casete. Oh Dios mío, es el fan de los 13. Mueve tu culo esta noche, promete. Son los 13. Se hizo bebé, no es guardeque. Chulo yo. Yo, pa' guapo, mi hermano gemelo. Auténtico gigolo de pueblo. Pelo en la espalda, 25 de talla. Cuello de pico y pantalones de campana. Y están, ya llegaron, marcando paquete. No te vayas, nena, que la fiesta está que arde. Me mola tu rollo, eso de enseñar escote. Tú y yo terminaremos la noche. Haré el amor, irá mucho mejor que mi novio. Tú molas más, que nunca te agotas. Con en las venas, soy adicto a los tangas. En playas privadas, ¿te apuntas? Seguro que sí, juntos iremos muy lejos. Mujeres en cero, prepara pa' chocolate, bananas. Con niñas húmedas, untadas de nata. Niños malos, auténticos ludópatas. Morenas, desfilan por el salón. Bebamos champán y hagamos lo arrimo de James Brown. Toda la noche, all night, baby, tú y yo. Bájate las bragas y verás cómo te quiero. Cómo te amo, no olvido que hiciste por mí. Pagarme el coche, no se olvida tan fácil. Lo tendré en cuenta como la mansión de tu padre. Podríamos ir allí y montarla bien grande. Llevas tus amigas, lo llevo mis amigos. Y todos juntos hacemos películas. X, ¿qué te parece? Contéstame, dime. Los 13 pasos, estrellas del cine. Oh Dios mío, es el fan de los 13. Mueve tu culo esta noche, promete. Es el fan de los 13. Número uno en las ondas de tu radio casete. Oh Dios mío, es el fan de los 13. Mueve tu culo esta noche, promete. Son los 13. Sexo, bebé, nacuate que. Ya llegaron los 13 en el micrófono. Con el funky más caliente, el más cutre. El que te enamora, el que te seduce, mujer. Baila conmigo, suave, profundo. Baila este funky como si mañana se acabara el mundo. Que soy el nega, en la pista más buena que el pan. 13 pasos original, funk. Casanova, Don Juan. Serás mi campanilla, yo seré tu Peter Pan. Tu funky favorito, tu macarra del 77. Música, luces, ya tenemos el guateque. Starkey Hatch, gramos a medias. Pelos afro, alucinación, psicodelia. La fiesta es buena, es underground. Y ahora en los platos sonará James Brown. Que no, mamá, no he nacido pa' trabajar. Yo quiero ser del funky, una superstar. Vender millones de copias, número uno en listas. Firmar autógrafos en los pechos de las chicas. Y la peña dirá, mira el mega se sale. Y repartiré billetes desde mi descapotable. Que sí, doyerina, en helicóptero o en limusina. Un yate privado lleno de pibas. Grandes orgías, bikinis, cocaína. Hay un bosque Calvin Klein. Hoy no sé, día mañana tal vez. El funky superhéroe es Armani caviar, champán francés. Porque sí, las cosas son así. Oh my god, this the funky shit. Oh Dios mío, es el fan de los 13. Mueve tu culo esta noche, promete. Es el fan de los 13. Número uno en las ondas de tu radio casete. Oh Dios mío, es el fan de los 13. Mueve tu culo esta noche, promete. Son los 13. Sexo, bebé, aguateque.